He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a su programa Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Transmitiendo desde las cabinas de la XRA Radio 1. Mi nombre es Gabriela Gómez. Es un gusto poder estar con cada uno de ustedes en esta tarde. Espero que se encuentren muy, muy bien, que estén en casa. Sabemos que la situación actual por la pandemia del COVID-19 nos obliga a mantenernos en casa para salvaguardar nuestras vidas. Así que para que estemos bien, hay que seguir las indicaciones de nuestro gobierno federal, estatal y municipal. También les recuerdo que esta es una producción del Observatorio de Mortalidad Materna en México, OMM, Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC ACASAC, el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste, CIESAS, el Sistema Chapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, XRA Radio 1. Hoy tenemos un gran tema. Vamos a hablar de la salud en contextos sociodiversos. Y para dar comienzo a este tema, le doy la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Enrique Herosa Solana, doctor en filosofía por la Bruller University, Reino Unido, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Sureste. Sus temas de especialización son antropología médica, salud sexual, salud materna, enfermedades emergentes, procesos estructurales, salud, medio ambiente, salud mental. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes, con usted en esta tarde. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un gusto, gracias. Gracias a usted. Pues el tema del día de hoy está basado en un artículo que usted realizó junto con la doctora Mónica Carrazo Gómez con el tema La intercultura. Culturalidad y la salud, reflexiones desde la experiencia. En este artículo se habla de la interculturalidad en la salud, sus dimensiones socioculturales, la medicina intercultural, las políticas sanitarias, entre otros subtemas muy interesantes. Y ya dando comienzo a la entrevista y entrando en terreno de este gran tema, nos gustaría, doctor, que nos platicara qué es la salud o qué es la interculturalidad en la salud. Bien, pues muchas gracias. Bueno, particularmente en este texto que mencionas, pues ya lo que tratamos es de recuperar experiencias pues tenidas a través de años, que podrían más o menos ser pues parte de esta reflexión de la interculturalidad en salud, ¿no? En realidad, pues es un término que de unos años acá, pues se puso en boga, no solo en referencia a la salud, sino a diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, la educación, el desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, en algún momento, pues también se convirtió en un concepto que entró en las agendas de las instituciones para incorporar esta mirada, ¿no? En diferentes temas de políticas públicas, entre ellas la de salud, ¿no? Y bueno, es un concepto, pues, que también se deriva de otros anteriores, desde que por ejemplo, en contextos indígenas de los años 50, pues se habló de que México es un país multicultural, ¿no? Y que, pues de alguna manera, planteaba una serie de retos, ¿no? De hecho, es un reto que viene desde el periodo revolucionario. Pero a partir de los 50 se empieza a problematizar en referencia a los temas de salud, ¿no? Y bueno, significativamente San Cristóbal de las Casas fue como en esos años, pues un parteaguas. ¿Por qué? Porque pues, las políticas del entonces Instituto Indigenista pues, se centraron en salud, ¿no? Y educación para la salud. Y precisamente aquí en San Cristóbal de las Casas se abrió el primer gran centro coordinador Xochitl-Celtal, ¿no? Que fue como en ese momento un boom de políticas públicas, particularmente en salud. Entonces, de ahí, pues, empezaron a identificarse una serie de problemáticas, ¿no? De, de lo que significaba plantear programas de salud en un contexto pues culturalmente diferente, ¿no? Donde pues de repente se implementaban ciertas medidas sanitarias, etcétera, y pues la gente de repente respondía de forma muy diferente a lo que los diseñadores de las políticas esperaban, ¿no? Entonces yo creo que ahí se va gestando toda una serie de reflexiones, de aprendizajes, pues de obstáculos de alguna manera, ¿no? También se le puede decir. Entonces ahí empieza a gestarse como estos conceptos, ¿no? Es Aguirre Beltrán quien que primera vez lo utiliza para temas de salud, ¿no? Pero en ese tiempo era como, pues de alguna manera una mirada diferente, ¿no? Porque seguía prevaleciendo la idea, el propósito de que la población indígena aceptara pues las prácticas o ser atendida por pues la medicina institucional, ¿no? La medicina científica. Y de repente pues eso se volvió un reto, ¿no? Y pues la idea de incorporar la mirada intercultural era pues entender al otro para pues lograr de alguna manera que se integre, ¿no? Entonces ese era como el primer objetivo. Sin embargo, pues nunca fue tan simple como eso, ¿no? Con el venir de los años, pues de repente se replantearon algunas cosas, como por ejemplo el hecho de que pues se le dé espacio a las medicinas indígenas de interactuar con la medicina institucional y crear espacios comunes. Sin embargo, pues nunca fue tan simple como eso, ¿no? Y de repente, pues también el hecho de que en las comunidades indígenas todo lo que tiene que ver con las prácticas en salud y la atención de la salud, pues era parte de algo mucho más amplio, ¿no? De todo un sistema cultural, ¿no? Donde pues la salud, las concepciones de la enfermedad, todo eso, pues era parte también de una forma de entender el mundo en un sentido más amplio, ¿no? De regular la vida social. Entonces, no se podía separar en sí el tema de la salud como si fuera una medicina comparable vis a vis con la medicina científica, ¿no? Entonces, ese es un tema importante porque yo creo que ha habido mucha dificultad para entender que esa convivencia pues no puede ser como se han imaginado, ¿no? Estos diseños de políticas en salud, ¿no? Y yo siento que sigue sin haber una total comprensión, ¿no? Además de que todo se ha vuelto muy complejo, ¿no? Porque obviamente no lo es y nunca lo fue del todo el hecho de que pues solo existiera o la medicina científica o la medicina indígena. Realmente, pues no solo en contextos indígenas, sino en muchas partes, la gente se vale de muchos recursos diferentes para entender su salud, ¿no? Atender su salud, perdón. En el sentido pues, de que no solo van con médicos tradicionales, ¿no? También van con pues curanderos populares o espiritistas o sea, tienen en farmacias con lógicas muy particulares, ¿no? Entonces han surgido toda una serie de actores. Por ejemplo, las primeras políticas en salud que hubo en las comunidades indígenas, los programas de alguna manera promovieron la formación de promotores en salud, que son unos actores muy, muy importantes, ¿no? Porque conforme pasaba un periodo político y cambiaba la política en salud, muchos de ellos se quedaban sin trabajo y ponían sus farmacias en las comunidades y pues prescribían desde una lógica muy particular, ¿no? Entonces, como que todo el tema de la salud intercultural se fue complejizando, ¿no? Hay muchas expresiones, ¿no? Y lo importante, pues yo creo que la gente pues utiliza todas esas opciones en un dado momento, ¿no? De acuerdo a cómo van sus procesos de enfermedad, si con un recurso logran solucionar su problema de salud o no, entonces buscan otro. Y bueno, hay toda una serie de lógicas, ¿no? Que culturales que también van interviniendo en eso, ¿no? Por ejemplo, pues también el hecho de que muchos temas de salud se identifican con causas de tipo moral, ¿no? Con ciertas cuestiones de normas de comportamiento que no son respetadas o con ideas pues religiosas, ¿no? Entonces todo eso se va complejizando, ¿no? Por ejemplo, aquí en los Altos de Chiapas pues también la presencia de iglesias, ¿no? Aunque su papel es más amplio, pero también son un recurso pues así al cual se apela mucho, ¿no? Para tener salud. Pero lo interesante es que la gente, pues no es que al usar una excluya a las otras, ¿no? La gente está buscando solucionar sus problemas. Entonces se mueve a través de muy diferentes opciones, ¿no? Entonces eso va haciendo pues muy complejo, pues sí, muy interesante también, ¿no? Estas trayectorias de búsqueda de atención de la gente. Entonces a grosso modo es lo que yo vería como la interculturalidad, ¿no? Que no es algo así que se pueda como definir tan fácilmente o hacer un recorte pues arbitrario de lo que es y quererlo aplicar en la política, ¿no? Yo creo que lo importante de entender la interpretación en salud es creo que sería identificar la lógica con la cual la gente pues tiene ciertos comportamientos, ¿no? Para atender su salud, que a veces pues los médicos o los funcionarios no entienden, ¿no? Lo juzgan como pues terquedad, como ignorancia, ¿no? A mí se me hace muy paradójico que muchos funcionarios o médicos o pues mucha gente, ¿no? Que de repente son actores de políticas públicas, mencionan mucho la cultura, los usos y costumbres. A veces se me figura que eso es una forma de un concepto que usan para ocultar que lo que en realidad están diciendo es que la gente es muy ignorante o muy terca. Exacto. ¿No? Entonces, de repente puede tener esta carga peyorativa, ¿no? Pero, o sea, yo creo que pues nada de lo que le hace la gente es así arbitrario o producto de mera necesidad. Yo creo que es un tema muy complejo de cómo la gente pues entiende su salud, su cuerpo, ¿no? Tiene otras lecturas de lo que es el cuerpo, ¿no? De lo que es un cuerpo sano, de lo que es un cuerpo enfermo. Entonces, todo de repente el mismo lenguaje de los médicos científicos, pues también le dan ciertas interpretaciones muy particulares, ¿no? Entonces, así es. Vamos, es un tema muy, muy, muy vasto, ¿no? Y que nunca se agota, ¿no? Y nunca deja de asombrarnos. Sí, doctor. ¿No? Pues ya terminamos la primera parte de este programa. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Vamos a continuar con esta entrevista. Es hora de ir a un corte informativo, pero continuaremos platicando con el doctor Enrique Rosa. Continuamos. Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio. En este programa tienes libertad de pensamiento. Exprésate. Exprésate. Teléfono en cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. Ya regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos transmitiendo en la XRA Radio 1 por el 760 AM y el 101.5 de su FM. Para quienes nos acaban de sintonizar, el tema del día de hoy es la salud en contextos socioculturales diversos. Hoy tenemos como invitado al doctor Enrique Rosa Solana, doctor en filosofía por la Brunel University, Reino Unido, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. En el bloque anterior estábamos platicando con el doctor y nos comentaba acerca de qué es la interculturalidad en la salud y cómo se aplica la interculturalidad en la salud en contextos diversos. Y continuando con el tema y con la entrevista, doctor, nos gustaría que nos comentara cómo aplicar la interculturalidad en la salud en contextos socioculturales diversos como el de Chiapas y otras entidades del país. Bueno, pues es una pregunta así bastante compleja por todo lo que implica, ¿no? Pues responderla, ¿no? Desafortunadamente, desde mi punto de vista, a la hora de implementar políticas públicas en salud relacionadas con la interculturalidad, hay ciertos estereotipos que han persistido a través de los años, ¿no? Precisamente, pues esto de la medicina tradicional indígena, por ejemplo, ¿no? Algunos estudiosos pues dicen que este concepto de medicina tradicional es más bien una invención de las instituciones que de la gente misma, ¿no? En el sentido de que, como te decía en el bloque anterior, que realmente a veces estas prácticas, concepciones en las comunidades indígenas sobre la salud y la enfermedad, pues son parte de sistemas más amplios, ¿no? De cómo funciona el sistema social, cómo funcionan los gobiernos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, aquí en Los Altos, pues es histórico que, pues, ¿no? O sea, de repente se habla del curandero, ¿no? Pero a veces el curandero es en realidad una figura más compleja, ¿no? Que a veces son autoridades de, ¿no? Que son gente que tiene el conocimiento tradicional de la tradición, pues todo lo que son las cuestiones religiosas, rituales, pues las normas, ¿no? Eran gente así pues que de alguna manera pues eran reguladores de la vida social y también personas que pues en teoría tenían el derecho de castigar a quienes infringían las normas, a veces con enfermedades, ¿no? Entonces de repente pues son figuras así más complejas y en cierto modo también muy ambiguas, ¿no? Porque precisamente esta autoridad de castigar, este poder de castigar, pues también se puede interpretar en un sentido negativo, ¿no? De que mandan la enfermedad, de que son brujos. Entonces, eso ha generado de repente mucha violencia hacia las comunidades, ¿no? Entonces, de repente, cuando se habla de en los espacios médicos introducir espacios para que operen los médicos tradicionales, pues yo siento que no es del todo realista, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente se habla de temas que pues son sensibles, ¿no? En un sentido social, ¿no? Que no en cualquier espacio se comunica, ¿no? Entonces, obviamente, son prácticas que tienen mayormente lugar, pues, cuando los curanderos van y se desplazan a las casas de los enfermos, ¿no? En relativa secrecía. Entonces, de repente, pensar que esto se puede llevar a un espacio público, pues, pues es delicado, ¿no? Y no digo que nunca haya pasado, pero también ha pasado mucho de que pues a veces esos médicos tradicionales que se vinculan con las instituciones, pues no son los más acreditados, ¿no? Dentro de sus comunidades, ¿no? A veces ni siquiera son médicos y no son oportunistas, ¿no? Que pues se adhirieron a cierta política pública y organizaron pues grupos de médicos tradicionales, etcétera, ¿no? Entonces ha habido como muchos efectos colaterales que no son del todo negativos, ¿no? No son del todo positivos, perdón. Entonces, en ese sentido, pensar en la actualidad, ¿qué podría ser pues una política de salud intercultural así que fuera eficiente? Pues yo creo que pues tendría que cambiarse totalmente la estrategia, ¿no? Es como te decía hace un ratito, lo más importante es como entender la lógica que la gente va trazando en sus trayectorias de búsqueda de atención, ¿no? Entonces, pues los espacios de todos modos están allá, no solo son las instituciones de salud, son las iglesias, son los curanderos, son las farmacias comunitarias, son los templos espiritistas, ¿no? A veces la gente se desplaza de un lugar a otro, pues para buscar otro tipo de atención, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en San Cristóbal, ¿no? Hay mucha gente que pues viene a ver a los espiritistas y por otra parte pues hay médicos tradicionales muy diversos, ¿no? La gente siempre tiende a asumir que hay unos que saben más que otros, que otros que son simples hierberos, ¿no? No lo digo en sentido peyorativo, pero bueno, su conocimiento se limita a eso y la gente habla de que para temas más delicados pues siempre hay gente que tiene más capacidad, el don de ver, ¿no? Lo que está oculto. Entonces hay toda una serie de cuestiones así pues muy, muy, pues que no son tan visibles, ¿no? O sea, no se ven a la primera, ¿no? Entonces yo creo que se tendría que, yo creo que una política eficiente en salud intercultural tendría que dirigirse primeramente a la formación de los médicos, ¿no? Yo creo que en las facultades de medicina, si realmente se le dieran insumos sólidos sobre antropología a los médicos, yo creo que ellos pues ganarían mucho, ¿no? En su sensibilidad. Hay muchos problemas de formación que tienen en el sentido de que pues se les inculca esa idea de que ellos pues tienen la verdad científica y que esa la tienen que llevar, ¿no? Entonces de repente no se trabaja en esta sensibilización para pues que ellos sepan de antemano que ya cuando se desempeñen profesionalmente van a encontrar pues realidades muy diversas, ¿no? Así que pues difícilmente las podían prever. Yo en mi experiencia, pues trabajando en comunidades, me encontré médicos, ¿no? Que estaban, pues, por servicio, por algo, pues, una cuestión laboral, estaban trabajando en comunidades. Y eran realmente personas muy solitarias, ¿no? Se sentían, pues, desamparadas porque pues, no lograban entender muchas cosas, ¿no? O si lo entendían solo a través del tiempo y a veces de forma, pues, dolorosa para ellos, ¿no? Yo realmente, pues, yo nunca he tenido una crítica fuerte hacia los médicos, porque pues en primer lugar son personas también, ¿no? De repente desde la antropología se les estigmatiza mucho por su falta de comprensión, pero pues también hay que entender el tipo de formación que han tenido, ¿no? Y que de repente a veces cuando llegan a las comunidades llegan a la guerra sin fusil, como diríamos, ¿no? Entonces uno, pues uno mismo, ¿no? Aunque sea antropólogo, pues llega a las comunidades, siempre descubrirá cosas desconcertantes, ¿no? Al menos en primera instancia, pues. O sea, entonces es una experiencia humana, ¿no? De repente llegar a un espacio diferente. Sí. Y bueno, hay médicos que tienen esa sensibilidad, pues, para ir aprendiendo y para, pues, entender, ¿no? Y sensibilizarse. Hay otros que no, ¿no? Más bien lo ven como un castigo. Entonces, en ese sentido, pues, el primer paso sería trabajar con los médicos, ¿no? Y yo creo que también, pues también porque las prácticas en salud de las poblaciones indígenas, pues no son estáticas, no son las mismas ahorita que hacía 20 años, 50 años, han ido cambiando. ¿Por qué? Porque el mundo se ha hecho complejo, ¿no? La gente se mueve por todas partes, entonces la gente aprende muchas otras cosas de cómo atender su salud, ¿no? Ya sea asertiva o no asertivamente, pero las cosas son fenómenos que están allá. O sea, la gente no vive aislada en sus comunidades, entonces todo se va haciendo más complejo. Entonces yo creo que pues también otro paso sería importante para mí es como emprender investigaciones, pero de largo aliento, ¿no? Así con una apertura, pues no solo a remitirse a los temas evidentemente de médicos, de salud, sino entender cómo la gente pues interpreta sus experiencias de salud y enfermedad en base a sus experiencias de vida, ¿no? O sea, la gente, por ejemplo, pues de repente en los estudios de la medicina tradicional se investigan mucho categorías, que si el susto, que si los nervios, que si el cólico, etcétera, ¿no? Por decir las más conocidas. Pero pues de repente yo cuando voy a las comunidades, pues veo que la gente puede hablar que si le dio el aire, pero se puede referir a muchas cosas diferentes, ¿no? No son categorías que tengan como una etiología fija, ¿no? Sino más bien son categorías que tienen que ver con creencias que la gente incorpora de acuerdo a sus experiencias de enfermedad, de infortunio, ¿no? Entonces son categorías muy flexibles, muy plásticas para ser interpretadas por la experiencia, ¿no? Entonces, pues de repente cuando se incorporan estos espacios de medicina tradicional, pues se piensa que el médico va a trabajar vis a vis con estas categorías, el médico tradicional me refiero, pues que las trabajan los médicos científicos con, por ejemplo, hablar de pues cualquier enfermedad, pues biomédica, ¿no? No son categorías que sean equivalentes, ¿no? Muchas cosas que, pues aunque una persona, por ejemplo, si alguien tiene diabetes, pues dice, pues sí, sí tengo diabetes, pero pues es porque pues me asusté, ¿no? O porque me daba mucho cólico, ¿no? Entonces, o sea, siempre la gente explica más la diabetes en términos de emociones que pues de todos estos pues constructos de los médicos, ¿no? Que por mala alimentación. Exactamente. Que no lo ven como una forma de alimenticia también, ¿no? Sino que se basan más en su forma de pensar, su cosmovisión. En parte sí, digo, y aunque tampoco son como sordos a lo que los dicen los médicos, sí también aprenden un poco a esos discursos de la medicina, pero mucha gente también los interpreta diferente, ¿no? Por ejemplo... Así es. Por ejemplo, hay... Perdón, doctor, pero ya se nos terminó el tiempo de este bloque. Es hora de ir a un corte informativo, pero vamos a continuar y retomamos esto en el otro bloque. Sigan en sintonía, regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. ¿Tienes una asignatura pendiente con nosotros? Llama a cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. ¿Ya tuviste tiempo de analizar la información que te compartimos? Sigue escuchando Enciclopedia Radio. Estamos de vuelta. Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos transmitiendo en la XRA Radio 1 por el 760 AM y el 101.5 de su FM. El tema del día de hoy es la salud en contextos socioculturales. Tenemos como invitado al doctor Enrique Rosa Solana, que en los bloques anteriores nos comentaba sobre la interculturalidad en la salud que existen al realizar una atención a la salud con enfoque intercultural, particularmente en contextos socioculturales diversos, como los que tenemos en Chiapas y varias entidades del país. Ahora nos gustaría que nos platicara, doctor, desde su experiencia, ¿cuáles considera que son las razones por las que la población indígena no confía mucho en los establecimientos de salud y el personal que labora en ellos? Bien, muchas gracias. Sí, pues también es un tema pues, que tiene muchas aristas, ¿no? Yo, pues lo que veo, bueno, algo que se problematiza mucho es que precisamente eso, ¿no? Que la gente, pues, no se adhiere a las políticas, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Yo creo que ahí hay varios niveles, ¿no? Yo, en el artículo que mencionabas, pues, empiezo diciendo, pues, los impedimentos que tiene la gente más allá de cuestiones culturales, ¿no? Que son más bien temas estructurales, ¿no? Cumplo las distancias, ¿no? Que tienen que cubrir para llegar a una instancia de salud, el aislamiento, ¿no? Los recursos económicos, la falta de vías de comunicación, ¿no? Y son temas que en sí, pues, ya son, por principio, pues, limitantes, ¿no? Y de repente, pues, también ciertas estructuras, yo diría que son burocráticas de las instituciones, ¿no? Cuando pues se tienen que hacer estos trámites de adscripción, ¿no? Para tener derecho a cierto programa, a la atención, ¿no? Entonces, de repente, pues hay mucha gente pues que no, digo, a uno mismo le cuesta andar siguiendo ciertos trámites, imagínate en esos lugares, y pues mucha gente, pues a veces ni siquiera los empleados entienden del todo la lógica, ¿no? De qué criterios tiene que cumplir una persona para acceder al derecho de ser atendida por determinada institución. Pues imagínate mucha gente que no habla el español o que no sabe leer y escribir. Entonces hay toda una serie de limitantes estructurales, ¿no? Otra sería, pues, a mí me tocó muchas veces, se supone que las cosas van cambiando, pero pues de repente no estoy tan seguro, ¿no? En el sentido de que pues yo me acuerdo cuando ahí por el año 2000 estaba elaborando una tesis de doctorado basada en una investigación que hice aquí en Los Altos de Chiapas sobre enfermedades mentales, ¿recuerdo, no? Y bueno, buscando así cómo acceder a informantes, a casos de tal, pues iba mucho al hospital que en ese entonces se llamaba el Hospital Regional aquí en San Cristóbal, ¿no? Y pues me tocaba estar ahí largas mañanas en espera de pues ser atendido por el que me asistiera. Y pues me senté igual que la gente que esperaba ser atendida, ¿no? Había gente que había llegado desde las 5 o 6 de la mañana esperando ahí silenciosamente que la atendieran, ¿no? Y de repente pues me tocó más de una vez ver que eran las 12 del día y salía una enfermera y le decía que el doctor ya no iba a atender ese día, ¿no? Que llegaban al día siguiente, ¿no? Imagínate para alguien que llegó de una comunidad tan temprano, que le digan eso, ¿no? Entonces, era muy triste el cuadro, ¿no? Porque la gente, pues, resignada, humilde, se levantaba y se iba, ¿no? Entonces, pues, era doloroso ver eso, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido estoy hablando de temas que van más allá de que la gente quiera o no ir, ¿no? Pero también todo eso se relaciona con malas experiencias, en el sentido, por ejemplo, a mí me da mucho la atención, sobre todo respecto a los hospitales que están en las ciudades, que la gente dice, no, ahí no voy porque ahí matan, ¿no? Y bueno, ¿por qué dicen eso? Pues porque hay varios factores, ¿no? En primer lugar, porque pues a veces influye, ¿no? Que si está una enfermedad que es grave, pues que la gente le da otra interpretación y la busca atender por otros medios y supera el problema de salud, pues ya es como un último recurso venir al hospital, ¿no? Y pues donde la persona ya puede estar muy grave y morir allá, ¿no? Entonces, pero también eso puede pasar por una negligencia médica, ¿no? Así muy, muy grande, ¿no? Entonces, y bueno, este imaginario que se va construyendo, pues también tiene que ver pues, con las experiencias propias y de lo que uno escucha, ¿no? Yo recuerdo de una señora que me platicó de una hija que se iba a aliviar, ¿no? Decía que por qué no iba al hospital y me narró una experiencia precisamente de una, pues una otra mujer de la comunidad que fue al hospital y pues ahí se murió, ¿no? Murió de parto. Y decía, no, pues ella pues salió muy caro traer su cuerpo hasta la comunidad, ¿no? Entonces, o sea, aparte de todo eso se muere, hace el trámite, ¿no? y todo lo que implica trasladar un cuerpo de riesgo a una comunidad. Entonces, como que en ese imaginario ir al hospital tenía todas las agravantes, ¿no? Para que la gente no quisiera, pero sí esta idea de que son lugares donde la gente se muere o la matan, era como muy, muy común, ¿no? Por todas partes lo escuchaban, ¿no? Y siempre había historias, pues, trágicas respecto a eso, ¿no? Entonces, estoy hablando de toda una serie de situaciones, ¿no? Y claro, pues, influye mucho también que muchas enfermedades, pues, se interpretan con otra lógica y se tratan con otra lógica. Entonces, es una mezcla así de factores que interactúan. De lo que usted comentaba es algo importante por la forma en que los pacientes, en este caso, en este contexto, sobre todo en contextos rurales, miran la enfermedad. Usted en el escrito en el artículo, platicaba acerca de cómo miran la gente sus enfermedades, y también lo retomó o lo platicó en el bloque anterior, cómo ven las personas sus enfermedades, que lo asimilan con un susto o con un aire, con una mentalidad diferente, pero tiene mucho que ver también o tiene una respuesta o un nombre en cuanto a la medicina general, ¿no? Es como esa forma de ver cómo las personas miran su enfermedad, pero también la importancia de que los doctores y las enfermeras respeten esa mirada o esa forma de pensar, y muchas veces eso no pasa. Quizás también ese es un punto por lo que las personas no van a los hospitales, ¿no? Sí, pues de hecho, después decía yo hace rato que era importante, yo, no solo los médicos, ahora que lo mencionas, pues también personal como enfermeras, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues yo tengo muchos testimonios así de mujeres que llegan pues así con una urgencia obstétrica y las reciben sin tener certeza. Ya las están maltratando, diciéndoles que ya se dejaron tocar por una partera, que luego ahí no más les llevan problemas, ¿no? Hay una violencia y simbólica pues que opera cotidianamente, ¿no? Entonces, por eso yo creo que pues es importante este tema de la formación, ¿no? Y además, pues ahí, viéndolo desde las ciencias sociales, pues también hay dimensiones más amplias, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en San Cristóbal, pues el racismo ha sido pues una constante, ¿no? Que también opera en la respuesta hacia la población indígena, ¿no? Y claro, las cosas han ido cambiando muy gradualmente, ¿no? Pero más que nada, digo, porque sí hay cierta reorientación de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está el Hospital de las Culturas aquí en San Cristóbal, pues es todo un laboratorio de cosas que están pasando ahí, ¿no? Que son hasta cierto punto novedosas. Pero, digo, o sea, ahí se mezcla, yo creo que pues no creo que del todo se haya erradicado el racismo, ¿no? Por un lado, ¿no? Y bueno, también el tema de cómo son formados los médicos, todo eso va influyendo, ¿no? La burocracia médica, ¿no? Esta cultura organizacional, pues de la ineficacia, de la indiferencia, ¿no? Y yo creo que pues ahí no solo a la población indígena, ¿no? Pues a cualquier usuario de esas instancias puede sufrir esos pues, maltratos, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho de eso. Sin embargo, pues también es importante decir que, por ejemplo, con el tema de la diabetes, ¿no? Que es una de las pues enfermedades más atendidas ahorita como estrategia de política pública, ¿no? Desde estrategias de detección, etcétera, ¿no? Esto de los apoyos económicos. Todo eso ha favorecido pues mucho mayor detección de diabetes y diagnóstico, ¿no? Y eso es interesante porque pues de alguna manera también se han construido muchos centros de salud en las comunidades. Entonces ha hecho mucho más, ha sido el diálogo de la gente con el discurso médico, ¿no? Y eso está derivando en otras prácticas, en otras cosas muy interesantes, ¿no? Porque la gente también va incorporando este discurso médico a sus construcciones para explicar sus temas de salud, de enfermedad, ¿no? Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Es muy importante que nosotros reflexionemos acerca de lo que usted nos acaba de decir, que es muy cierto, ¿no? La tensión que hay dentro de los centros de salud en contextos rurales, en las comunidades, es totalmente diferente a la tensión que hay dentro de los hospitales dentro de la ciudad, ¿no? Creo que también es importante que todo el personal de salud, ya sea médicos, enfermeras, reflexionen un poco acerca de, sobre todo del horario de atención y la atención que les dan a los usuarios, a las usuarias, tomando en cuenta también los esfuerzos que hacen ellos y ellas en llegar a un centro de salud, ¿no? En todo el gasto económico que involucra, porque mucha gente, como bien mencionaba, se tiene que trasladar de sus comunidades a la cabecera y pues es un gasto también, ¿no? Un esfuerzo físico, un esfuerzo económico, también de tiempo. Entonces quizás también es importante que los médicos reflexionen acerca de eso, incluso ampliar más su horario de trabajo, porque es cierto que muchas veces a las 12 del día ya no están laborando cuando realmente pueden seguir atendiendo, ¿no? Quizás eso falta, ¿no? De que reflexionen un poco más todos los el personal de salud para que puedan atender bien al usuario, al usuario. Pero bueno, es hora de ir a un corte informativo. Vamos a seguir platicando acerca de este interesante tema. No se mueva. Seguimos en Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos pendientes de tus mensajes al 967-67-935-32. Enciclopedia Radio. Volvemos. Enciclopedia Radio está de vuelta. Radio 1, 760 en Facebook. Ya regresamos al último bloque de Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexione y actúa. Es tu salud, es tu vida. El tema del día de hoy es la salud en contextos socioculturales. Y continuamos con el doctor Enrique Rosa, el doctor en filosofía, especialista en antropología médica y salud. Doctor, nos gustaría que nos siguiera platicando. En los bloques anteriores hablábamos acerca de cómo es esta interacción entre usuario, usuaria y médico, ¿no? ¿Cuáles han sido los obstáculos que hay dentro de esta dinámica de salud? Pero nos gustaría que nos platicara acerca de las políticas públicas. ¿Qué estrategias considera que han sido exitosas en brindar servicio de salud intercultural? Sí, bueno, pues yo creo que hay una serie de experiencias quizá que tienen más que ver con organizaciones civiles, ¿no? Que de repente, pues, he conocido a gente que pues se compromete con trabajar con las comunidades, les da un acompañamiento pues de largo plazo, les ayuda a gestionar, a identificar desde dentro sus problemáticas de salud. Yo creo que eso no se ha emprendido mucho. Sí ha estado de moda de repente hacer estas dinámicas participativas, estos diagnósticos participativos, ¿no? Pero yo creo que se necesita profundizar más, ¿no? Porque pues también hay algo complejo ahí, ¿no? A mí me tocó pues de repente hacer diagnósticos comunitarios así, por ejemplo, con parteras, ¿no? Alguna vez que me invitó la gente de Banco Interamericano de Desarrollo, creo que va a hacer un diagnóstico sobre la salud pues reproductiva, ¿no? En 3 municipios de Chiapas. Y me acuerdo pues que de repente llega uno a las comunidades y convoca a la gente para hacer entrevistas grupales, etcétera. Pues ya también la gente ya se aprendió un caminito, ¿no? De proyectar cierta imagen de ellos mismos con la expectativa de que van a recibir un apoyo, etcétera, ¿no? Entonces de repente ahí se fabrican cosas así medio ficticias para dar una imagen a quien está investigando, ¿no? Entonces yo creo que eso puede tener su eficiencia, pero también puede ser tramposo, ¿no? Porque, digo, eso uno lo aprende a ver ahora sí que con la experiencia, ¿no? De años de estar así que, bueno, aquí ya me están echando rollo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para impresionarme. Y entonces en ese sentido yo creo que sería muy importante hacer como diagnósticos más sólidos, ¿no? O sea, yo creo que pues sí es pertinente que se hagan estudios para implementar ciertos programas de salud, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de la salud reproductiva se volvió como una agenda importante a nivel mundial y por eso pues ha circulado mucho dinero para hacer investigación y para pues crear infraestructura relacionada con eso en las comunidades, ¿no? Sin embargo, pues yo también he visto que a veces ya hay como ciertos proyectos de implementar algo que lo único que se busca con hacer un estudio es como legitimarlo, ¿no? Y es donde yo veo un poco grave el asunto, porque no se está partiendo de las bases, ¿no? Entonces, de los dos lados es complejo, pero por lo mismo yo digo que se tendrían que hacer estudios más serios, más críticos, y que quizá tendrían que tomar un poco más de tiempo, pero que de alguna manera rindieran cuentas como para diseñar una política más eficiente, ¿no? Y también no estandarizar las políticas, ¿no? Por ejemplo, En esa investigación que te platico, había un salubrista peruano que tenía mucha experiencia, ¿no? Entonces, él me platicaba cómo el tema de la atención a las emergencias obstétricas era en comunidades de ahí de los Andes, ¿no? En Bolivia, en Perú. Y decían que ahí, pues, más bien construían como una especie de casetas de urgencias para que la mujer siempre estuviera cerca, ¿no? De alguna, unas casetas bien equipadas, ¿no? En lugar de construir centros así más grandes, concentrados en una sola área, él decía que se podía responder más rápido, ¿no? Entonces, eso se derivó de un diagnóstico, pues, de ver cómo eran las cosas, ¿no? Pues, se toman en cuenta, pues, el aislamiento, las distancias, ¿no? Pero también las cuestiones culturales, ¿no? Por ejemplo, en ese estudio, recuerdo que estábamos entrevistando a gente ahí en Chamula, las mujeres, las parteras, y las mujeres decían, y las mismas parteras platicaban, ¿no? Que la gente allá en Chamula, pues en ese entonces no confiaba en las parteras acreditadas por el sistema, ¿no? Porque pues ya el hecho de que se acreditaran ya les generaba desconfianza, y también porque, pues, si uno ve en Chamula, pues las parteras que atienden a las mujeres, pues son sus tías, son sus abuelas, son su mamá, o sea, son mujeres que están dentro de la red familiar, ¿no? Entonces eso, pues, hacía, pues, al menos en ese momento, hacía impensable que pudiera funcionar esto de que fueran a la clínica con otras parteras a las que no conocían. Exacto. Doctor, ¿por qué ellas tenían desconfianza de las parteras acreditadas? O sea, ¿cuál era su miedo de las pacientes? Pues porque de alguna manera te presionan para que hagas cosas que no quieres, ¿no? Por ejemplo, que atiendas el parto en una clínica, en un hospital, no les gusta. O sea, ellas prefieren estar cerca, en su casa, con su red familiar, pues con la partera que le dio seguimiento durante todo el proceso, ¿no? Entonces, de repente, pues, ven los espacios médicos como espacios hostiles, ¿no? O sea, por ejemplo, había una zona allá en Chilón donde las mujeres decían que no les gustaba el centro de salud porque enseguida del parto las bañaban con agua fría, ¿no? Lo cual violentaba toda su opinión de que lo que necesitan es calor, ¿no? Por ejemplo, normalmente las mujeres tratan de que den a luz junto a la cocina, ¿no? Porque ahí está el fogón, porque ahí hay calor. Entonces, hay toda una serie de factores, así que, pues, no se toman en cuenta, ¿no? Entonces, hay un choque brutal entre la profilaxis médica y lo que la gente entiende, pues, que es lo mejor para ella, ¿no? En ciertas experiencias de salud. Entonces, digo, te pongo ejemplos que pueden ser muchos más, ¿no? Pero, o sea, estas logias que no son tan evidentes. Y por eso yo insisto en la necesidad, por un lado te decía, ¿no? Pues de darles una formación más sólida a los médicos en estos temas de infertilidad. Y por otra parte, pues así que hubiera áreas de investigación más serias, ¿no? En las instituciones de salud, ¿no? Así que, pero así no con estas investigaciones al vapor, estos esquemitas ya muy hechos, ¿no? De como, por ejemplo, pues de que se hable, bueno, hay un checklist, ¿no? Así sí se está dando, ¿no? La interculturalidad en ciertos espacios, ¿no? Pero digo, pues, ¿qué puede ser checklist? Puros esquemas así de, o ciertos grupos ya muy hechos que, pues, se estandarizan, ¿no? Y yo creo que hay que descubrir los particulares de cada contexto para ver qué tan viable o no es hacer algo, o qué sería lo mejor hacer. Y no basarse en un solo modelo, ¿no? Yo creo que esa sería la clave, ¿no? De tener éxito en todas las políticas, encontrar esta apertura a ser diverso, ¿no? Como las culturas mismas, ¿no? Exacto. Pero en cuanto a estas políticas públicas que en su mayoría no han sido exitosas, ¿ha visto alguna que sí haya brindado exitosamente servicios de salud intercultural, tomando en cuenta lo que platicábamos, de que sí toman en cuenta los pensamientos de los usuarios? Yo creo que sí, por ejemplo, es que es de los estudios casi que más tengo frescos en la memoria, del BID, Sí recuerdo que había una comunidad allá en Chamula, no me acuerdo exactamente dónde, pero había una médica, pues muy sensible, muy sencilla en el sentido de que, bueno, aquí ya entendí que la gente pues solo va a atenderse el parto si hay una complicación. Que mientras no haya complicación, pues prefiero estar aquí cerca de sus parteras, ¿no? Y yo respeto eso, entonces lo que he sido con ellos es, pues, me reporten cualquier situación para que yo esté lista y los apoye, ¿no? Entonces, y bueno, si me quieren permitir, pues, también interactuar con ellas durante el embarazo, con el tema de control y no violento nada, pues la gente hasta me cobija, ¿no? Me apoya, ¿no? Era algo así pequeñito, pero, pues, gracias a una persona que era sensible, ¿no? Y respetuosa, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es interesante porque no se necesita lo que tanto, ¿no? Una médica pues que se despojó de esa prepotencia, pues médico, y simplemente pues se avino a lo que la gente, ¿no? Y pues la gente la respetaba, la quería y pues seguía sus consejos, ¿no? Porque ella también entendía que pues así lo toman y bueno, pues sí tienen razón, si esa es complicación, pues simplemente tener ese dispositivo de ayuda listo y pues trasladarlas a la ciudad, etcétera, o donde haya que trasladarlas, ¿no? Entonces yo creo que si te pones a ver es algo muy sencillo, ¿no? Pero pareciera que en su sencillez es tan difícil o tan extraño que se dé, ¿no? Tan inusual, ¿no? Entonces yo te voy a hablar como ese tipo de experiencia, ¿no? Y como te decía hace rato, me topé con médicos muy sensibles que pues igual alguna vez en la selva la canona también un médico que me topé que pues como ya estaba más o menos establecido este programa sobre diabetes, él decía, ¿no? Que en su soledad que experimentaba pues se organizó con la gente para irse a correr con la gente, ¿no? También esta capacidad de convivir, de avenirse a... Y digo, hasta es una forma terapéutica para los propios médicos, ¿no? Cuando están en contextos donde pueden sentirse muy solos. Esta capacidad de adaptarse, de convivir, ¿no? De integrarse a las comunidades. Y le digo porque, pues, no sé qué tan extraordinarios sean esos casos, pero bueno, existen, ¿no? Y no son la regla, pero a mí eso pues, me da optimismo de que sí se pueden hacer cosas más relevantes, más trascendentes, si hay como esta actitud de más humildad, ¿no? Más disposición de convivencia, de entender al otro, ¿no? Yo creo que, pues, es un tema de comunicación humana que... Obviamente, pues en quien recae más es en la gente que está en esos lugares, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, doctor, por darnos todos estos comentarios. Gracias por haber aceptado la invitación de esta entrevista. No cabe duda que hemos aprendido muchas cosas acerca de la salud intercultural, ¿no? De que hay muchas cosas por hacer y lo importante de que los médicos también tomen conciencia de que pues están trabajando en contextos diferentes, ¿no? Con una mentalidad distinta y que pues a veces es importante tomar en cuenta todo ese tipo de cosas, ¿no? Para pues tener muy buena interacción con el usuario. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y esperemos que lo volvamos a entrevistar en otro programa. Claro que sí, cuando guste. Agradecemos mucho por haber aceptado esta invitación. Y ya llegamos al final del programa. Esperemos que el tema del día de hoy haya sido de su agrado. Muchas gracias por su sintonía. Agradecemos al equipo del Observatorio de Mortalidad Materna, Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste y el Sistema Chapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, la XRA Radio 1. Les deseamos una excelente tarde. Sigan en sintonía de la XRA Radio 1. Yo soy Gabriela Gómez. Nos escuchamos en la próxima emisión de Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1. 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.